de sentarse, de tomar un papel, es un salirse. ¿A dónde? ¿Dónde? Porque alguien corre o llama y tú estás quieto. Mejor dicho, no estás porque te has ido. ¿A dónde? ¿Dónde? Ya casi da vergüenza. Sin embargo, lo que menos quisiéramos es irnos. Al revés, al revés. Picos y palas o sondas o barrenos quisiéramos que fuesen las palabras. Luchamos con materia resbalosa, empantanados, solos, a veces asfixiándonos. Y viendo alrededor, hora por hora, la verdadera vida, la bien única, la vida sola, abierta. Un ojo de luz firme, una manito que juega con la tierra.